Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, aquí estamos de nuevo, tus amigos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, dándote la más cordial bienvenida a la dimensión de los colores de la oscuridad, para motivarte a caminar en pos de tus sueños. En realidad, no existe discapacidad alguna que pueda impedirte alcanzarlos, excepto la de la voluntad. Por tanto, di sí a tus sueños. Recuerda que puedes sintonizar Los colores de la oscuridad en la frecuencia 940 de AM y en internet www.casadelacultura.gov.es. Link Radio Online, todos los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. También en la estación amiga Radio Ecos, a través de www.radioecos.com. Por cierto, no podemos pasar por alto el enviar también un saludo al personal docente y al alumnado de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Gracias a su maestro Hernán Guamán por considerar a los colores de la oscuridad como parte de las actividades didácticas de sus estudiantes. En esta semana tan especial en la cual el mundo cristiano conmemora la pasión y muerte del Señor Jesucristo, cabe hacer un alto en el camino y reflexionar en si el rumbo que llevamos es el correcto, o si hemos dejado a Dios fuera de nuestras decisiones, nuestras expectativas, nuestros planes y metas. Si es así, es preciso entender que el alma que cierra las puertas y ventanas al sol de justicia no tarda en convertirse en uno de los lugares más oscuros, tenebrosos y sórdidos. Por ventura, siempre hay oportunidad de abrirnos al Creador y permitir que su luz nos purifique y nos llene de vida. Con esto en mente, permítame decirles lo que tenemos preparado hoy en Los colores de la oscuridad. En Rocío de Luna, el declamador Facundo Terán nos tiene una producción muy especial, acorde con la Semana Santa. En la Vía Láctea conversaremos con el administrador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Ramiro Espinosa. En el portal del arte, mis queridos amigos, conversaremos con alguien muy especial, una sorpresa en verdad, la licenciada Laura Ríos Armijos, directora de Los colores de la oscuridad y coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos hablará acerca de su vivencia en el aprendizaje de la lengua de señas, algo muy especial realmente. Y en Azul Estrella Fugaz, una producción muy especial del concurso nacional Nelson Estupiñán Bass. Por supuesto, la mejor música, acorde también con esta Semana Santa. Y ahora damos inicio a Los colores de la oscuridad, un programa pensado exclusivamente para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. El Cristo crucificado. Señor mío crucificado, vengo a orar, vengo a decirte, Cristo mío crucificado, que vengo de conocer todo el mundo y quiero gritar a que todos me escuchen, que mil veces yo te he visto en este día, que te he visto, Cristo, en mil rostros en las calles, que he visto a Cristos indios, que he visto a Cristos en Cristos obreros, que hay Cristos campesinos, que hay Cristos indios crucificados en todos los rincones de la patria, que hay Cristos obreros atravesados el estómago por el hambre y el alma y el pecho, destrozados por el frío de la intemperie, que te he visto en Cristos niños mendigos Cristos, mendigos ciegos, Cristos que agonizan lento con la lentitud del hambre, que claman en los portales de las iglesias tan solo por unas migajas, mendrugos que les son negados. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego por los Cristos de mi tierra, de la costa, de la sierra, del oriente y Galápagos, que rompas la cruz de mi Ecuador, que ya no sea un patrimonio al dolor, que cese ya en su cólera la sociedad implacable, que sabiendo sus derechos y conociendo su dolor, nos abandone en el suplicio por el pecado imperdonable de ser indios, de ser pobres, de ser humildes, que hay también, Cristo mío, mil Judas y Barrabases en las calles, en los barrios residenciales, burgueses, terratenientes, banqueros, que para liberar su codicia, que para acaparar sus caudales, crucifican a miles de Cristos, explotan a miles de obreros, asesinan lentamente con la lentitud del hambre, acaparan, roban y acaban con el patrimonio de nuestro suelo, de nuestra patria. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego por los Cristos de mi tierra, de la costa, de la sierra, del oriente y Galápagos, que rompas el yugo de mi Ecuador, que liberes al indio, al negro, al montubio de su ignorancia, que des conciencia al explotador, que haya trabajo, que haya paz, que no haya discrepancias, que ya el Ecuador no sea un patrimonio al dolor. Cruz por la vía. ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de la Vía Láctea, nos encontramos aquí con una gran persona, un invitado muy especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Ramiro Espinosa, actualmente director administrativo de la institución, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. Así que adelante, y estoy para resolver cualquier inquietud que usted tenga. Gracias, doctor. Mire, doctor, los colores de la oscuridad le dice a la gente que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y anteriormente pues no había este cargo aquí en la institución, pero ha habido esa voluntad, ¿no es cierto?, de crear este espacio, esta administración, pues justamente para servir de mejor manera a la institución. ¿Cómo se siente usted aquí en la casa? Bueno, ciertamente que ha sido un reto sumamente interesante. Dios ha permitido que se vaya cristalizando aquella idea que en su momento, a través de los estamentos que nutren esta casa, pueda haber una dirección administrativa para que vaya ordenando, para que vaya ayudando a que los procedimientos se hagan más ágiles. La idea es controlar, ayudar, para que, uniendo todas las circunstancias de la gente muy profesional de la casa, pues podamos en alguna medida agilizarlo en mejor forma y que salga adelante el propósito de la casa. Como usted decía, es un reto, ¿no? Y en verdad, pues, asumir los retos, asumir los sueños, caminar en pos de ellos es importante. Y eso le motivamos a la gente. Este sueño es suyo, doctor. ¿Cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo ha recibido la gente esa nueva administración? Creo que en primera instancia, creo que por una lógica de la reacción del ser humano, todo cambio a veces trae cierta incomodidad, pero gracias a Dios he tenido un buen recibimiento. Hemos coordinado con las distintas áreas que están bajo la dirección administrativa una propuesta de enfrentar este reto con alegría, con entusiasmo, y sobre todo bajo la cobertura de la ley, bajo la cobertura inicialmente de Dios. Y ahora ya recibo un buen apoyo, ahora la gente se va identificando, la gente se va uniendo a esta nueva propuesta y gracias a Dios estamos teniendo éxito, creo yo. Qué bien, doctor. O sea, y justamente estamos en una semana muy especial y decir que gracias a Dios estamos caminando. Una pregunta especial, doctor. ¿Se ha pensado en los nuevos caminos, en la administración, en las formas de servir también y de llegar a esas personas con discapacidad? No solo como empleados de la casa, sino los visitantes mismos. Tanto en las adecuaciones de la institución, en los servicios que se puedan prestar, como en el caso de la biblioteca, ¿no? Que hace poco inauguró su biblioteca, que es un gran servicio, y esperamos que la institución siga creciendo en esa área. Bueno, sí, precisamente algunos servicios están ya contemplados para dar facilidades y para atender a este sector que con todo el derecho se merece que tengamos no solo la participación, sino la presencia permanente de una sola familia. El tema de parqueaderos también está previsto ya, que se haga una zona solo exclusivamente para gente de capacidades especiales. El tema de la biblioteca, ya tuvimos una conversación preliminar, vamos a ir implementando a ver cuál es la mejor opción y cómo satisfacer los requerimientos de la comunidad, pero tengan la certeza y la seguridad de que a través de esta dirección administrativa siempre estaremos pendientes y estamos ya de coadyuvar para que todo esto se cristalice y pueda manifestarse y sea evidente en esta maravillosa casa de las puertas abiertas, ¿no? Sí, y quisiera pedirle, doctor, antes de terminar, que nos comparta un mensaje desde su óptica, como dice, de haber tomado el reto de iniciar a caminar por un sueño, para que esas personas que tienen un sueño se animen a caminar, se animen a buscarlo, a luchar por él. Bueno, mi mensaje más puro, más transparente sería emular precisamente aquel sueño por el cual se embarazó nuestro Creador, que es el de construir y de alimentar un espacio en el que nosotros vivimos ahora. Animarles a que ese sueño esté permanente en nuestros corazones y que con el esfuerzo, la dedicación y la confianza en el Creador, en el Dios Todopoderoso, pues podamos tener la certeza de que si le pedimos con el único afán de que se haga su voluntad para cumplir con un propósito, eso se dará. Así que yo, desde esta vertiente, pues les exhorto, les animo y al identificarme con ello, pues desearles lo mejor, que Dios les guarde y que seguimos adelante para cumplir, como decía en un inicio, con este reto maravilloso. Que Dios les guarde y desde mi concepto muy personal, aquí siempre tendrán las puertas abiertas para lo que se requiera. Muchísimas gracias y que Dios les guarde siempre. Gracias, doctor. Un maravilloso mensaje para los colores de la oscuridad y sobre todo considerando la semana que estamos atravesando. Un llamado a la reflexión, a pensar en esos caminos que estamos siguiendo. Y como decía usted, doctor, encomendarlos al Todopoderoso, para que sea Él el que rija esos sueños, porque de seguro que con Él los alcanzaremos. Gracias, doctor, y esperamos tenerlo en otra oportunidad compartiéndonos más de lo que se haga de la Casa de la Cultura para esa gente. Muchísimas gracias a ustedes y sean siempre bienvenidos. Gracias, doctor. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes al hombre que amo. Gracias a la vida que me ha nido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma, el que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Que agita su manto cuando miro el fruto del ser humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas del portal del arte, ahora contamos con una tremenda sorpresa, una maravillosa sorpresa. Tenemos a Laura Ríos Armijos, coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, directora de Los Colores de la Oscuridad, a quien damos la más cordial bienvenida. Laurita, bienvenida. Gracias, Javier, por invitarme a ser parte de este colorido. Cuéntanos, Laurita, tengo entendido que ahora estás estudiando la lengua de señas. Sí, ha sido una gran oportunidad para poder conocer algo más de la cultura de la lengua de señas, pues hay muchas personas que tienen esta discapacidad, pero que tienen capacidades espectaculares, extraordinarias, en las que quizá uno queda corto al momento de dirigirse a ellos, de quererse expresar. Hay ese momento donde uno está difícil para poderse comunicar con ellos, pero la diferencia es que ellos no tienen ninguna dificultad para con nosotros, porque les permite leernos los labios y a su vez podernos ayudar cómo dirigirnos con ellos a través de su lenguaje. Estas clases las está dictando el ACAI, ¿verdad? Así es, la Asociación de Sordos de Exalumnos y Alumnas del INAL, ACAI, en la que nos brinda la oportunidad. Actualmente estamos en el módulo 2, 6 personas. ¿Qué viene ahorita y cómo ha sido para ti esa experiencia? ¿Ha sido difícil, fácil? ¿Cómo te Ay, dices? Tengo prendidas todas las antenas de mi cerebro, quiero decirte, porque hay que, así como ellos tienen esa facilidad para con sus ojos ver todo lo que está a su alrededor, tienen una capacidad increíble, me imagino el olfato, el tacto y la suavidad de sus manos para poderse comunicar, pero claro, uno tiene que prender todas las antenas para poderse aprender todo todos los movimientos que ellos realizan con sus manos para que ellos nos puedan leer perfectamente, porque un mal movimiento significa que a lo mejor estamos diciendo otra cosa que no es lo que tenemos que expresar. Claro. Yo quisiera felicitarte, Laurita, pero al mismo tiempo motivar a otros comunicadores sociales a hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Aprender la lengua de señas, que es algo muy importante, ¿no? Para conocer esa cultura, como tú decías. Mira que la ley dice que las personas con esta discapacidad deben ser incluidas, pero yo diría todo lo contrario. Nosotros somos los invitados a incluirnos para nosotros podernos comunicar. Mira tú que la lengua de señas aquí en Ecuador es distinta a la de otros países, pero sin embargo, quizá a mí como oyente se me pueda dificultar el relacionarme, pero para ellos nada es imposible. Tienen una agilidad para aprender rápidamente, solo con mirar y poder entender, y de ahí ya ellos pueden comunicarse con Colombia, pueden comunicarse con Venezuela, pueden comunicarse con Estados Unidos. Y sobre todo, pues aquí en los medios buscamos la forma de cómo hacer. Y la única manera de hacerlo es conocer realmente qué es lo que pasa a su alrededor para uno poder buscar apoyarles de una forma directa, más que todo, porque hay cuantas leyes que benefician a este grupo de personas sordas, como la Convención Internacional de los Derechos Lingüísticos, la Convención Universal de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, creo que este mérito también, aparte de este trabajo, de esa lucha que han tenido este grupo de seres humanos por conseguir ser reconocidos, pues sí que se lo deben también a William Stokoe, que es el que partió con este conocimiento sobre la lengua de señas. Laurita, hace poco tuvimos la presencia, la visita de Anita Sánchez de la CAI y nos dejó un bonito mensaje. ¿Y tú qué mensaje darías a esa gente que se motive para estudiar la lengua de señas, conocer esta cultura, que nos daría una amplitud pues de conocimiento y de sentimiento pues para comprender más a las personas de esta discapacidad? Decirle al público que hay que entender que la lengua de señas es el idioma propio de las personas sordas, y que hay que valorar esta lengua natural de este grupo de seres humanos que nos permite conocer sus sentimientos, sus pensamientos, y que debemos pensar en incluirnos, creando espacios para las personas sordas que puedan conocer, por ejemplo, los diferentes eventos, y que ellos a su vez puedan asistir y haya alguien ahí para que les pueda contar qué es lo que están mirando, lo que están observando, y decirles que no son nada raros, son personas como cualquier ser humano que simplemente tienen la oportunidad de relacionarse con las demás personas, y que asistan a cualquier lugar, a cualquier institución donde estén dando lengua de señas para que conozcan un poco más. Aquí en nuestro país hay que aprenderlo porque no hay la tecnología. Veo que en otros países ya lo hacen a través de tecnología, la comunicación. Las personas se les hace fácil, sencillo, solo mostrando figuras para que sepan qué es lo que tiene, qué es lo que sufre, y solo pinchan y ya. Aquí no, hay circunstancias en las que tenemos que comunicarnos de con la lengua de señas para que ellos nos puedan entender, y que conociendo solamente el abecedario a través de la lengua de señas ecuatoriana podrán comunicarse, y a su vez la persona sorda les podrá ayudar ya a indicar en palabras, en sus movimientos, a través de sus manos, qué es lo que quieren decir con ese mensaje. Entonces, decirles que creo yo que este grupo de seres humanos nos recibirán muy bien, sabiendo que podemos comunicarnos y a su vez incluirnos en su grupo. Laurita, muchas gracias y una vez más, felicitaciones por lo que estás haciendo. Del veneno, escudo, heridas. más, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final. Leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Hoy presentamos Los derechos de Juan. Cierto día, un niño llamado Juan quería hacer un experimento. Deseaba hipnotizarse y tener algunos sueños en los cuales estarían todos sus derechos. Si quería cambiar de sueño, simplemente tendría que aplastar el botón de su reloj especial. 17 horas, 57 minutos, 10 segundos. Cuando estuvo listo, empezó el hipnotismo. Se desmayó y pasó al primer sueño. Era un parque. Allí apareció Juan. Veo personas iguales a mí. Ahí está una persona pobre, también una con dinero. ¿Será que todos somos iguales? ¿Pero qué pasa? Son unos asaltantes. Son iguales a mí. ¡No me persigan, no! Juan se desesperó. Aplastó el botón de su reloj. Entonces pasó al siguiente sueño. Ahora Juan estaba en una calle abandonada. Hola, ¿ustedes son mis amigos? ¿Están jugando fútbol? Oye, pelado, quítate de la cancha. Lárgate, lárgate. Juan se puso muy enojado, pero no pudo hacer nada y pasó a otro sueño. Ahora estoy en mi colegio. Están mis amigos. Pero, ¿qué sucede? Juan, toma estos lentes. Te los regalo. Los compañeros le tendieron una trampa. Le quitaron los lentes a la profesora y se los dieron a Juan. Lo declararon culpable, expulsándole del plantel. ¡Profesora, soy inocente! ¡Compruébelo! Los amigos lo confesaron todo. Juan se puso feliz y pasó tranquilamente al siguiente sueño. En este sueño, Juan estaba en la casa de su amigo Tom. Él era muy pobre. Mira, Juanito, yo colecciono peluches. ¿Te gustan? Mientras jugaban, los demás amigos filmaron a Tom con sus peluches. Después mostraron el video en el colegio y en el barrio. También lo mostraron en YouTube. Juega con peluches, juega con peluches. Juan, ¿por qué me hacen esto? Estoy avergonzado. Sin quererlo, Juan aplastó el botón de su reloj y cambió de sueño. Estoy en el parque, pero ¿qué pasa? ¿Qué estoy? ¡Oh no! ¡Me veo muy anciano y en silla de ruedas! Quería conocer cómo son los asilos, pero no le atendieron, dejándole acostado en una incómoda cama. Juan se aburrió y cambió de sueño. En esta ocasión, Juan apareció con terno. Estaba de novio, se iba a casar. Aquí no hay matrimonio, ¿entiendes? Ella me gusta a mí. Si llegas a casarte con ella, te mataré. Te mataré a golpes. Juan aplastó su botón mágico y cambió de sueño. En el sueño, Juan hacía trabajos con cartulina. Empleaba recortes y dibujos. Al día siguiente, llevó sus tareas al colegio. Sus compañeros estaban atentos. ¡Así no era! Juan entregó su trabajo y le pusieron 20 sobre 20. Se sintió bien y pasó al siguiente sueño. Juan estaba en las calles y vio cómo la gente no era amistosa. ¿Usted es el presidente? Sí, Juan. Yo soy el presidente. ¿Se parece usted a mí? Escucha, chico. Todos somos una familia y tenemos derecho a reunirnos. A Juan le gustó mucho. Ahora soñaba que era rico, pero delante de su mansión y su fortuna lo rodeaba mucha gente que estaba muriéndose de hambre y de sed. Me doy cuenta que son pobres, que no tienen casa. A ustedes, que son 4,5 millones de personas, les dono todo mi dinero. Juan apareció en su colegio y después de todo lo vivido, pensó. Ahora que lo recuerdo, he sido un irresponsable. De hoy en adelante, actuaré en clases, haré todos los deberes. Sus notas mejoraron, sorprendiéndose los profesores. Entonces, pasó al último sueño. Juan apareció en una silla del parque. Un ladrón le quitó el reloj, persiguiéndole inmediatamente. Después de correr, terminó en su casa. Allí había un escenario donde estaban todas las personas del barrio y sus compañeros del colegio. Juan, te pedimos que nos disculpes por todo. Muchas gracias por ser un buen muchacho. Juan, te vengo a devolver el reloj que te robé. Y así Juan, entre sueño y sueño, aprendió mucho de los derechos humanos. Autor: Andrés Rivadeneira. Ciudad: Quito. Primer lugar de la categoría cuento del concurso Nelson Estupiñán Vaz. Guión: Roberto Cueva. Montaje sonoro: Miguel Andrade. Música:

Después de haber compartido una hermosa hora contigo, tenemos que despedirnos. Pero nos vamos con alegría, con la esperanza de volver la próxima semana, Dios mediante. Por supuesto, trayéndote más del arte, la cultura y la motivación. Los colores de la oscuridad te dan las gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda, si quieres volver a sintonizarnos el próximo domingo, puedes hacerlo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de AM. También en Radio Ecos a través de www.radioecos.com. Este, tu amigo Javier Alejandro, te da las gracias por haber estado con nosotros y te digo hasta la próxima. Mientras tanto, te dejo con un tema muy especial de José Luis Rodríguez, el himno a la alegría. Por supuesto, con esa esperanza de que un día, mediante la fe, todos y cada uno de nosotros nos constituyamos nuevamente hermanos. Hasta la próxima. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.